Sí, la verdad que, bueno, vos lo resumiste, muy contento, agradecido porque la gente tuvo hasta el último partido, ojalá que en la liga siga viniendo la cantidad de gente que está viniendo y nos siga apoyando de la misma forma y obviamente también al equipo y a los dirigentes que nos siguieron bancando hasta el día de hoy. Se está generando un idilio muy importante, ¿no? Entre ustedes, en la dirigencia, o sea, todo muy homogéneo, el público los acompaña, están haciendo historia, podemos decir. Sí, no sé si historia, pero creo que el grupo tiene muchas ganas, mucha hambre de lograr cosas. Este año no sé si se nos escapó, pero nosotros queríamos pelear por el Super 4, obviamente no lo pudimos, no lo hicimos bien. Y bueno, tuvimos también una revancha del año pasado con la Liga de las Américas. ¿Sintieron que era, no se podía escapar este, teniendo en cuenta ese revés justamente del Super 20? Sí, digamos, escapar se puede escapar siempre, pero sabíamos que acá de local, con la gente, nosotros jugando de una manera regularmente bien, teníamos muchas chances y no tuvimos nuestro mejor partido, pero creo que hicimos las cosas bien en el momento indicado. Bueno, y en lo personal me imagino contentísimo. Tres veces campeón de América, no se da todos los días. Sí, la verdad que muy feliz. Yo qué sé, yo cuando juego un torneo no me pongo a pensar en si gané o no los anteriores, pero justo hoy me decía Fabián Pérez, yo no lo había pensado de verdad. Y sí, ahora que terminó lo pensás y te parece medio loco, pero bueno, nada, feliz, disfrutar el hoy y sabemos que tengo que disfrutar hoy, mañana y después ya tengo que hacer un poco de borrón y cuenta nueva. Bueno, igual hablando con Matías Carfani me comentaba que también ya empezaron a ilusionarse con poder jugar la Copa Intercontinental. Muchas cosas en poco tiempo para un equipo que volvía a la liga recientemente, como San Lorenzo. Sí, ni hablar. La Copa sería muy lindo. Todavía falta un montón. Pero me dijo que lo charlaron. Falta muchísimo. Hay muchos jugadores que tienen mucha posibilidad de salir del equipo. Se juega recién el año que viene. Creo que nosotros tenemos que apostar ahora a la liga y después a mí me encantaría obviamente que se queden todos, pero sabemos que hay muchos que por ahí van a partir. Y más como lo que demostró el Tortu Deck este fin de semana, ¿no? Sí, ni hablar. Tortu sabemos que tiene un poco los días contados. Pero bueno, mientras esté hay que aprovecharlo. Bueno, y hiciste la gran Leo Gutiérrez. Vamos por la Liga Nacional. Tiraste hoy después de salir campeón. Sí, es lo que sentí en el momento y bueno, creo que todos también sentimos un poco eso, por algo lo dije. Bueno, o sea, San Lorenzo busca el tricampeonato como lo consiguió Peñarol, con quien también te diste ese lujo. Sí, ni hablar. Me encantaría poder hacerlo después de que apostaron por tantos años por mí y bueno, y por varios jugadores. La verdad que sería algo muy lindo para darle al club y bueno, y obviamente Marcelo me dio unas palabras muy lindas recién hacia mí de que estaba muy contento de tenerme en el club y yo también estoy muy agradecido de que ellos hayan confiado en mí. Y bueno, y que nos den todos estos gustos y que hoy podamos jugar una final también en casa. No nació tu hija o tu hija próximamente, pero ya viene con un título, que no es poca cosa. Sí, ojalá que venga con el próximo también.